¿Cuál es tu nombre? Me llamo Magdalena Ramírez. ¿De dónde vienes? Vengo de San Diego, Tijuana. ¿A qué organización perteneces? Yo vengo con el colectivo Chispas, un programa de radio binacional, en San Diego y en Tijuana. Somos un colectivo que trabajamos con la comunidad de ambos lados de la frontera, o sea, San Diego, Tijuana, y somos el único programa que representa así las comunidades en ambos lados de la frontera, tan cerca de la frontera. Ese es el colectivo. ¿Por qué estás participando en el Festival de la Digna Radio? Pues porque es muy, pues como leí en el comunicado, ¿no? Que es muy importante conocer pues las otras causas, escuchar más bien a todos los demás, a todas las causas que están pasando en todo el país y en todo el mundo, escuchar y entender y pues apoyar más que nada. Y pues aquí vengo para hacer eso y pues para que la gente también me apoye a mí, ¿no? Y más, y a apoyar a la gente. Desde tu espacio en un programa de radio, ¿cómo crees participar en la lucha anticapitalista? Pues más que nada, captar las historias de todos, igual como haces tú, ¿no? Ser un medio que transmite las verdades de la gente y pues todo lo que está sucediendo en las comunidades, en Tijuana ya, pues en las maquilas, o a los estudiantes, o pues todas las lo que está pasando pues alrededor, ¿no? Y representarlo bien y entrevistando a la gente, o sea, la gente, dándole voz a la gente más que nada. ¿Y qué te has encontrado en este primer día de encuentro? ¿Aquí? ¿Hoy? Vale. Ah, pues estoy impresionada, es un chingo de gente. O sea, hay mucha gente muy bien organizada y eso pues me hace muy feliz porque pues igual cada quien tiene su lucha, pero es bello ver también que otra gente acá en otras partes esté bien organizada y es muy lindo ver que la gente venga y se junta así en un espacio como esto. La verdad sí se necesita ver con más espacios así, foros para colectivos, o sea, ser un tianguis de colectivos se me hace genial, o sea, está muy, muy fascinante, ¿no? Aprender entre tanta gente. Hablando con la gente, entre música, entre cultura, entre diálogos, películas, todo, o sea, eso se me hace bellísimo. Y por otro lado, ¿crees que los medios independientes tengan alguna repercusión en esa comunicación, otra comunicación? Pues claro, sí, ellos apoyan y con los medios pues podremos pues comunicar lo que, porque no, pues claro, no mucha gente puede venir a estos eventos o por cuestiones económicas. Yo sé que en casa mucha gente no pudo venir, conozco mucha gente que pues claro quería venir pero no pudo, pero pues con los medios ayuda a toda esa gente. ¿Cuál crees que es el objetivo del Festival de la Digna Radio? Pues comunicar y expresar pues lo que está pasando en la lucha de cada uno y como dije pues escuchar, entender y apoyar a los demás, a todas las cosas de todos. Gracias, amigo. No, muchas gracias a usted. ¿Usted, compañera, algo que nos quiera? Ay, decir ¿Así no? No, pues yo también aquí como mi compañera estoy impresionada de que pues tanta gente esté unida, ¿no? Y esté organizada, dando cada uno a conocer sus luchas de diferentes, o sea, desde el norte al sur del país, centro, o sea, todo. Me parece esto, creo que es lo que necesitamos, ¿no? Difundir toda la problemática del país, ¿no? Que todos sabemos que está así como muy, que está súper mal. Y tenemos que hacer algo para cambiar esto y pues es lo que necesitamos, ¿no? Unirnos para que se vea el cambio. ¿Qué impresión está dejando este primer día de encuentro? Pues hay muchísima información, todo mundo, ya, o sea, te das cuenta de que cada ciudad del país está trabajando, ¿no? Todos trajimos, o sea, nuestro trabajo y lo estamos compartiendo con todos, y te das cuenta de que pues todos estamos unidos y que vamos que seguimos adelante y que tenemos que unirnos porque hay mucho por hacer. Y pues nosotros, por ejemplo, traemos lo que estamos haciendo en Tijuana, ¿no? Lo que está pasando en Tijuana. Otros compañeros traen lo que está pasando en sus ciudades, y eso es buenísimo porque aquí te das cuenta de todo el trabajo, ¿no? De cada uno. ¿Algún saludo? Pues sí, pues a todos, qué buena onda que estemos todos organizados, que estemos acá, y que hay que seguir luchando. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.